Déjame postales mágicas y cariños junto al té. Me di cuenta por tus ojos hechos de que lees los relieves en el agua. Dibújame una calle en llamas y el triciclo que perdí. Y el invierno pasará volando y el verano está en la puerta. Dibújame el delirio en la frente y yo me dejo amanecer. Y el invierno pasará volando, nos tenemos en la puerta. Cúbreme con nuevos recuerdos, China y yo papel. Yo lo supe por tus ojos hechos que leías relieves en el agua. Y yo me dejo.